Y esto va pa' Mitia Carrillo, Conchito Cortés y Javier Acutir en Barranquilla. Que ya no sabe de amor, las penas del otro no le duelen porque ya no tiene corazón. Ay, las penas del otro no le duelen porque ya no tiene corazón. Y ella es la cometa loca que hilo pide bastante. Ella sabe que se equivoca, pero siempre sigue pa'lante. Querido a nadie, y ella es la comentadora.